una fiesta de sonero me mandaron a cantar. Que en una fiesta de sonero me invitaron a participar. Allí estaba Chivirico, también Cheo Feliciano. Entrando está Héctor Lavoe, estaba Ismael Rivera, el brujo de Borinquén. En eso llegó Monguito, con su nuevo tumbadito. Llegó Adalberto, Peter Conde, Ismael Quintana, Justo Betancourt. Y cuando empezó la rumba, el coro allí se encendió. Que la fiesta de sonero ya empezó. Llegó Monguito declamando, ¿quién empezó? ¿A dónde está?